quisiera ser adulado. ¿Qué más tengo que decir? Estás de lo peor, nunca te vi así. Y si vas a seguir deprimido, deja esta cara de marido. Contigo tu negra se va a aburrir. Detrás de un hombre triste siempre una mujer feliz. Detrás de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, borrala de tu cabeza. Conquista de nuevo a esa mujer. No sé si es como para alegrar. Aguanta más. Son las tres y la fiesta revienta. Deja a esta negra contenta. Deja a esta negra bailar en paz. Detrás de un hombre triste hay siempre una mujer feliz. Y tras de esa mujer, hombres gentiles siempre hay mil. Por eso para tu bien, borra. Con esta cara de...